No pierdas tu tiempo. Comenzó la liquidación total Johnson. Queridos compatriotas, esta noche quiero hablarles. No pierdas tu tiempo. Comenzó la liquidación total Johnson. Y les quiero contar que en Jingo que comienza una... No pierdas tu tiempo. Comenzó la liquidación total Johnson. Señores y señores, la verdad respecto al 2012... No pierdas tu tiempo. Comenzó la liquidación total Johnson. ¿Has tenido algún problema con Fallon por la llegada de Arenita? No pierdas tu tiempo. Comenzó la liquidación total Johnson.